extraño mi patria querida, de belleza sin par. Ay, ay, ay, que no hay nada más grande en la vida como el suelo natal. Ay, ay, ay, como adoro su campo florido y su sol tropical. Y el ranchito de Yagüe escondido en el fresco palmar. Tierra para siempre cantar. Siempre cantar, para siempre reír.